La próxima semana en Noche de Rock and Roll, entrevista con Boycott. No esperes que nadie te lo cuente y estate aquí en tu cita de Noche de Rock and Roll.